Radio Pedregal, una mirada distinta de la misma realidad. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Bueno, muy bien, nos acercamos entonces al final de este programa y como siempre en los finales estamos más envalentonadas que nunca, agarrando las cosas por donde hay que agarrarlas, la sartén por el mango, para hacerse cargo, cambiar las prácticas y pasar la experiencia. Por eso es que en el día de hoy, en este momento, estamos recibiendo con mucha alegría a Lucía Roches y Elisa Fernández, ambas integrantes del colectivo transfeminista antiespecista del Uruguay. Bienvenidas y gracias por estar acá, Urises. Muchas gracias por el espacio. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con una pregunta capaz que bastante simple, pero que nos aclare un poco y nos ponga el tema sobre la mesa, que es ¿cuál es la relación entre transfeminismo y antiespecismo? En primer lugar, definir un poco qué es el antiespecismo. En realidad, principalmente es que no exista la opresión de ninguna especie, es que ninguna especie sea superior a otra. En este caso, hablamos de transfeminismo por una intención de visibilizar las disidencias en este colectivo que integramos de transfeministas antiespecistas. Hay compañeras que no se identifican como disidentes y sin embargo fue una decisión política querer visibilizar que también existimos las disidencias y que formamos parte del feminismo, que somos una parte importante también del feminismo y que estamos en lucha. El transfeminismo antiespecista entonces es una parte, actúa dentro del feminismo y lo que busca es liberar a los animales, en este caso a todas las especies. ¿Por qué el feminismo se relaciona con el antiespecismo? Es porque el feminismo es una opresión, al igual que el especismo, y lo que queremos recalcar es el hecho de que para que exista la libertad, en realidad debe erradicarse las opresiones. Y no podemos hablar de la liberación de las mujeres o de la liberación de las disidencias si no consideramos a todas las especies. No podemos pedir justamente la liberación de la opresión si no estamos reconociendo que ejercemos opresión frente a otras especies. Por eso, en ese sentido, hay una relación directa entre el antiespecismo y el feminismo. No sé, compa, ¿tú quieres agregar algo? Sí, que en realidad nosotros reconocemos el especismo como una violencia social, al igual que, bueno, que el machismo, como el racismo, el sexismo, la misoginia. Y bueno, y esta discriminación de un grupo particular por sus características es lo que genera violencia. Entonces nosotros como feministas, si nos posicionamos desde ese lugar de querer erradicar la violencia que otros seres no generan hacia nuestro grupo, no podemos estar haciéndolo, o sea, sería un doble discurso hacerlo, generando a nosotros la opresión de otros seres. Básicamente sería como eso lo a grandes rasgos. Es reconocer también que algo que hace el patriarcado es apropiarse de nuestros cuerpos. O sea, en la lucha que tenemos contra el patriarcado, lo que buscamos también es la liberación. Y en ese sentido, el especismo es claramente una muestra de ello. O sea, nos apropiamos de los cuerpos de los animales, ya sea por los productos que dan, que se dice que dan, o sea, la lana o la leche, o incluso al punto de llegar a matarlos. O sea, es totalmente una despersonalización. O sea, es capitalizar los cuerpos, es robarles autonomía. Digamos que sería como poco consecuente tener una lucha por liberación de la mujer sin liberación del animal, digamos. Exacto. Como una lucha que oprima a otros para dejar de ser oprimidos. Exacto. Nosotros nos basamos también, por ejemplo, de una compa que tenemos, una compañera activista que vive en Argentina, que usa el concepto de centrismos de superioridad. que es, bueno, ¿qué son los sentimientos de superioridad? Son sesgos perceptivos que ocasionan la creencia de que hay un ser que está por encima del otro. Entonces, y que eso lo que hace es generar justamente que esa persona tenga o se crea con el derecho de poder explotar cuerpos que no son los que le pertenecen. Y bueno, este centrismo de superioridad es lo que aplica para las dos violencias, tanto la machista como el especismo, ¿no? Básicamente es como eso. Sentimos que no se puede separar una de la otra. Es una violencia que es necesario visibilizar, o sea, son cosas que nos han venido desde siempre. Cantamos en la escuela que la vaca nos da la leche y nos da dulce de leche, y en realidad la vaca es violada y es explotada para que dé ese tipo de cosas. Entonces es dejar de naturalizar, o sea, así como con las violencias que son más competentes únicamente al feminismo, ¿no? O sea, las violencias patriarcales, o sea, los micromachismos son cosas que tenemos que visibilizar y que hemos sido educados en ese entorno. Y en este caso sucede lo mismo, son opresiones que venimos desde siempre. Bien, de naturalizar e incluso desromantizar, ¿no? Porque esto que decías de la canción de la vaca es como incluso hasta lo lindo de todo esto, ¿no? Lo bueno que está, el novillo alegre. Sí, claro, digamos. Es exactamente lo mismo que pasa con el micromachismo, ¿no? Digo, empezar como a darnos cuenta de que estamos todos, que todos nacimos y crecimos dentro del mismo sistema, un sistema que naturaliza y romantiza un montón de cosas. Y bueno, nada, empezar a despertar de eso y darnos cuenta de que utilizamos otros seres para poder sostener casi que toda nuestra vida, desde la alimentación, la experimentación animal para la cosmética, los medicamentos, bueno, y empezar a darnos cuenta de que en realidad a esta altura tenemos la posibilidad de hacerlo por otros medios, y que cuando pasa eso es nuestra decisión seguir haciéndolo o no. Es nuestra decisión y somos responsables de decir, bueno, yo por este camino no quiero seguir, no quiero estar peleando por mis derechos o luchando o entendiendo que en realidad estamos todo el tiempo oprimidas por otro ser y estar generando eso mismo en otras especies. Básicamente es como empezar a despertar y empezar a salir de ese sistema, que en realidad es lo mismo que pasa con el machismo, ¿no? Que está en todas partes, está naturalizado y nada, se torna un poco difícil a veces hasta nosotras mismas darnos cuenta que a veces estamos desde una posición machista y reproducimos eso en nuestros vínculos o en nuestra vida en general. Entonces está. Bueno, creo que un poco por ahí lo que decías de empezar a darse cuenta y a tomar la decisión del camino por el que queremos ir, supongo que por ahí se forma un poco la colectiva, pero bueno, nada, que nos cuenten cómo se juntan y qué objetivos tiene en sí o si hay algunas acciones directas que realizan o puntuales. Bueno, la colectiva en realidad comenzó en el 2017. Generalmente lo que se hace con la colectiva es juntarse para trabajar específicamente para el paro de mujeres del 8 de marzo. Está compuesta por un montón, o sea, se juntan mujeres y disidencias que ya trabajan o tienen un perfil de activismo en otras colectivas. Entonces, lo que hacemos es organizarnos para el 8 de marzo y en realidad después cada una de estas personas ya de por sí empieza, tiene otras actividades que las hace por fuera. Pero sí, en realidad, yo por ejemplo en este momento no quería dejar pasar de nombrar a Cajú, que es la coordinadora por la abolición de las jineteadas, que va a estar haciendo toda una actividad del 13 al 21, creo que es turismo, en la entrada de la rural del Prado. Y bueno, Cajú como coordinadora también nuclea a muchas otras organizaciones y nada, en realidad es importante que nos acompañen, o sea, que acompañen el colectivo transfeminista antiespecista, perdón, va a estar formando parte de estas acciones. Pero está nada eso, que es importante también nombrar que hay un montón. Está SAVE, por ejemplo, que es la organización que acompaña a los animales y los despide en el matadero y muestra la realidad de cómo llegan. Con las vigilias también. Con las vigilias. Después está, ¿quién más? ¿Qué otra organización forma parte? No te sabría decir mucho más. Bueno, también Anonymous for the Voiceless, que son los que están con, no sé, capaz que los vieron, con los las pantallas, mostrando los videos, sí, con la máscara de Anonymous, el cubo de la verdad. Y no me quiero olvidar de ninguna, me voy a olvidar de todas, pero está, básicamente eso, somos mujeres y disidencias que formamos parte de otros grupos, tenemos otras actividades, y bueno, y después nos juntamos para el 8 de marzo y hacemos la marcha como todas juntas. Bien, es interesante, perdóname que te corte. Todas ustedes de la colectiva, quienes integran la colectiva, vienen de alguna manera de alguna militancia sí. por la liberación de los animales desde otros ámbitos, ¿no? Sí, eso justamente quería aclarar. En realidad vemos quienes participamos de forma autónoma también. Yo, por ejemplo, no integro ninguna otra agrupación. Fue una aproximarme a transfeministas antiespecistas por una cuestión de que para la marcha del 8, del paro, es una cuestión de necesidad personal, de que es necesario encontrarnos en colectivo, o sea, verdaderamente es un lugar donde aprendemos y donde podemos hacer cosas, es potenciarnos, o sea, está bueno siempre trabajar con compas que nos permiten ese tipo de cosas, pero el activismo tampoco es necesariamente tener que acercarse a ningún lado. En realidad con el antiespecismo hacemos activismo cada vez que elegimos un plato de comida, o sea, en ese sentido es como que día a día lo estamos haciendo. Pero era aclarar eso nomás, ¿no? Que hay compas que en realidad somos autónomas y bueno. Con respecto a eso, una cosa que capaz que es positiva decir es que nos pasó este año sí con la colectiva de que se nos acercaron muchas compas, muchas disidencias también, justamente por esto de cuando se dio el debate del 8 de marzo de si era con disidencias o solo mujeres, y nosotros tomamos una postura al respecto de decir no, nosotros en realidad no queremos excluir, al revés, queremos que todas las personas que se sientan o que necesiten marchar puedan hacerlo con nosotras. Y en realidad también por una cuestión de que los refugios de animales, por ejemplo, que es una actividad que está recontra invisibilizada. Es como decir envalentonadas casi. Igual sí, no, igual lo escribí mal todas las veces ayer que lo escribí. Está sostenida por mujeres y por disidencias. Entonces, lo que pasó fue que cuando tomamos postura con respecto a este tema, se nos acercaron muchas compañeras y eso me parece que es algo a rescatar, ¿no? Eso, como Eli. Bueno, ahí está interesante también porque hay algo como de la construcción que una misma va haciendo, ¿no? O cosas que una misma va rompiendo. Porque en realidad ahí hay una definición de decir, bueno, dejar de ser colectivo feminista para ser colectivo transfeminista, que habla un poco de este mirar para adentro que estamos teniendo con los movimientos feministas, sí, bueno, también exacto. Con todo el resto de las luchas, obviamente, pero en esto decir, bueno, está, vamos a mirar para adentro, acá tomemos esta decisión política que es que incluye, que está mucho mejor, bueno, por lo menos para nuestras bases políticas, sí. Que ahí me parece que está buenísimo también, ¿no? Como esto que arrancaste diciendo hoy, de bueno, nosotros también estamos aprendiendo un poco a hacer esto, ¿no? A cómo pelearla desde este lugar, cómo hacer para no dejar compañeras, compañeros, compañeres afuera. Eso me parece que está buenísimo. Después, les preguntaba un poco esto, que bien la respuesta que me decías, Elisa, de que no todas venían de colectivos o colectivas específicamente, sino que están los militantes independientes, las militantes autoconvocadas, lo que se dice ahora esa palabra tiene como un mote que asusta, pero es ser una autoconvocada, es decir, a mí esta lucha me convoca y voy yo para ahí a pelearla, no importa con quienes estén a mi lado, digamos. Pero claro, porque es interesante, uno lo piensa decir, bueno, ¿por qué transfeminista antiespecista? O sea, ¿cómo se toma esa decisión de decir esto es? Y no es antirracista, no es antisexista, no es antifascista, que quizás también sea todo eso. Básicamente, claro. ¿No? Seguramente lo sea, pero ¿por qué se toma la decisión de poner en el nombre el énfasis en ese lugar? Que me imagino que es un poco por esto de que todas venían, aunque no sean de colectivos, sí, la independencia de la militancia o el activismo contra la liberación animal, ¿no? Sí, son muchísimas las luchas que nos convocan, más que nada si estamos en el feminismo. Si bien hay ciertos feminismos que no tienen esa idea, sentimos que estamos en contra de la opresión. Y la violencia especista es algo que no está visibilizado, que está muy naturalizado, que dentro de otras luchas está muy aceptado. O sea, lo normal es juntarse a reuniones y comer un asado, comer unos bizcochos, o sea, ese tipo de cosas. Y necesitamos, o sea, como colectivo, o sea, en nuestras individualidades necesitamos que hacer esa denuncia. O sea, sentimos que es una opresión que es lo que nos reunió en este momento, fue eso. O sea, es a veces complicado ir a entornos donde en realidad sentimos que estamos por fuera, ¿no? Que no nos entienden. Hay un tema con el tema del antiespecismo que es que nos conecta. O sea, así como con el feminismo sentimos que entre compas nos conecta, o sea, con el antiespecismo también, y entonces es lo que queremos transmitir. Hay un montón de opresiones, o sea, el racismo es algo que está cada vez también más intenso, o sea, hay una avanzada fascista en Latinoamérica y en todos lados que con el racismo es muy fuerte, y es una lucha que también acompañamos, pero nos enfocamos en la visibilidad del antiespecismo que es transversal a todo en ese sentido, o sea, es justamente lo que estamos diciendo, es que no haya opresión, indistintamente de la especie, indistintamente de todo, o sea, no tenés el derecho, no hay nada que diga que vos tenés, o sea, mayor poder, o sea, el poder no... O sea, no va por ahí, o sea, convivamos, o sea, lo que busca justamente es eso, es el respeto. Sí, capaz que es importante también, porque yo creo que en realidad, y nos pasa, de tener como un choque con otras compañeras feministas, de decir, yo no lo entiendo, no entiendo por qué ustedes meten esta lucha, o sea, la llevan como parte del feminismo, y creo que a veces los ejemplos son importantes, no, o sea, sé que no da para entrar mucho en cosas muy gráficas, pero bueno, como decía Eli, la industria láctea, por ejemplo, nosotros en la intervención que tuvimos el 8 de marzo había un cartel que decía la cultura de la violación es llamar inseminación a una violación, y es así, o sea, las vacas que forman, o sea, que son parte de la industria láctea, son violadas, son inseminadas artificialmente para poder producir esa leche, son vistas como cuerpos para consumo, la reproducción de animales de raza también, digo, las hembras son violadas para poder vender después sus crías, existe la prostitución animal, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que hay países y que la zoofilia es un movimiento que es fuertísimo y que también está recontra invisibilizado, me salió bien la palabra, y la industria de la... Sí, y la industria de la carne es un ejemplo muy fuerte porque un aplauso para el asador. Digo, más claro que eso, el consumo de carne es patriarcal. O sea, se desprende toda la violencia en eso. Y también, o sea, en realidad es el consumo de un cuerpo. Nada. Así, consumo de cuerpo, como pasa con casi toda la violencia machista. Sí, también se presta, o sea, es una herramienta del capitalismo, ¿no? De la opresión, de toda esta opresión que vivimos. O sea, hay también una relación muy directa con todo lo que es el medio ambiente, o sea, que es algo que tenemos que despertar. O sea, lo que significa producir carne o producir insumos de origen animal, o sea, genera un gasto, un desperdicio, que la cantidad de agua que se produce para producir la comida para el supuesto alimento que iríamos a comer después, son cosas que en realidad no son necesarias. O sea, y esto puede llevar a una discusión de la gente diciendo, no, pero los nutrientes. Y yo qué sé, yo conozco varios veganes y por ahora seguimos acá. Y bastante bien. Como dice una compañera, el hospital está lleno de gente que come carne. Y en realidad cuando uno le dice a las personas que es vegano, todo el mundo se convierte en nutricionista y todo el mundo está re preocupado por las proteínas. Proteínas que nunca se preocuparon mientras yo consumía cuerpos. Pero sí, cuando les decís que sos vegano, hay una desinformación. Y esto es re importante también, que nosotros siempre decimos, no luchamos con... O sea, nosotros no vamos a chocar contra las personas que consumen carne porque venimos de ahí, contra las personas que consumen cualquier producto de origen animal. Nosotros luchamos contra la ignorancia, contra la desinformación. Yo te quiero contar cómo son las cosas y vos después decidís, pero decidí consciente, porque tú deberías saber lo que estás comiendo, lo que estás consumiendo y de dónde viene. Nada, eso. Porque la industria es enorme y hay todo un imperio construido en base al sufrimiento animal. Sí, son muchos intereses a defender. Y ahí te la disfrazan y hay un montón de publicidad y de marketing atrás diciéndote que las vacas son felices, que los huevos vienen de granjas de pollitos felices y así un montón de cosas. Y en realidad eso es lo que nos llega y en realidad estamos consumiendo sufrimiento. Más allá de lo ético, lo moral que tiene, también tiene una carga, capaz que ahí saco un poco lo esotérico, pero energéticamente también estamos consumiendo el cuerpo de un animal que quería seguir vivo. Y nada, y eso es como bastante fuerte cuando lo pensás. Bueno, ya venís como un poco hablando en esa línea, pero ¿Cómo es vivir como en consecuencia con todo esto en este sistema que, como decías recién, nos mete por todos lados esto, en la comida, en la ropa, en todo lo que hacemos? Está la diversión, el que hablábamos hoy al principio del programa, las jineteadas, todo esto. ¿Cómo enfrentarse a esa realidad? Supongo que no debe ser fácil, pero... Y no, y yo en realidad me parece que es sumamente personal, digo, cada uno dentro del colectivo, nosotras siempre hablamos de esto y en realidad todos lo vimos distinto, pero sí, a veces te pasa de que, por ejemplo, una compañera me decía, después de que superás todo ese momento en el que te querés, no matar literal, pero que te sentís que el mundo es una porquería, te das cuenta que en realidad tenés que levantarte para poder mostrarle a la gente que tenés alrededor que se puede vivir de otra forma. Y el cambio, sí, yo qué sé, no sé. A mí me ayuda mucho el activismo. Yo tengo una posición en la... O sea, tengo como una idea de que para mí el veganismo es el primer paso. O sea, si vos sos vegano pero no haces nada... Estamos en la misma, o sea, simplemente no estás contribuyendo, pero no estás logrando generar un cambio. Entonces, para mí el veganismo es el primer paso, pero después de ahí hay que acercarse, hay que tener una postura política y tener visibilidad y mostrarle al resto de la sociedad que se puede y de que es importante y que de que está mal, que lo que están haciendo está mal. Pero desde ese lugar, desde la información, ¿no? No desde el rechazo, porque para mí no tiene el impacto que tiene generar controversia y generar violencia. O sea, yo, por ejemplo, tengo esa postura de que no voy contra la violencia con más violencia. Por ejemplo, en las acciones o lo que sea, acciones directas o... de más movilizaciones que ahí se pueden hacer. Ahí tenemos posturas. Distintas. Pero esa pregunta la vamos a dejar para el final ahí porque hay algo que está muy interesante para charlar acerca de, bueno, cómo hacemos un pacto ético o algo para avanzar, porque somos terrible bloque con matices. Sí, obvio. Y vamos arriba a esos matices. Bueno, nos charlaremos entre nosotros, veremos qué podemos intercambiar, quién quiere cambiar qué, cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, vamos a dejarlo para el final, vamos a terminar esto. Bueno, nada, el cierre para mí es nada. Yo creo que es muy lindo, en realidad. Es muy lindo poder vivir sin consumir productos de origen animal, teniendo una postura política, haciendo algo que es un, o sea, yendo hacia una utopía, porque evidentemente es como lo que pasa con el feminismo y es, me parece que hay que ir llevándolo, acercándolo, pero como que la idea general es como súper grande y lejana, pero bueno, en realidad está bueno tener una postura, yo lo uso y lo recomiendo, tener una postura política y ser activista. Sí, creo que va muy así, como cada cual tiene, ¿no?, su forma. Tiene mucha relación con el feminismo, o sea, personalmente, enfrentarme al especismo, ver lo que estaba haciendo, ¿no?, consumiendo carne, consumiendo animales. Me llevó, creo que a varios les ha pasado, llevar un periodo de introspección, ¿no? O sea, es como que, así como la deconstrucción, cuando empezamos a ver el patriarcado, cuando empezamos a ver el machismo, empezamos a ver también que forma parte de nuestra, o sea, que tenemos actitudes que son machistas, que son patriarcales. En ese sentido, creo que sucede lo mismo cuando caemos en, bueno, que lo que estamos comiendo no es un churrasco, es un pedazo de animal, nos lleva a una reflexión. Y creo que es importante en ese sentido hablar de que, bueno, las situaciones, hay realidades que son materiales, que es que de repente no podés comer siempre lo que quieras porque o comés en el trabajo o vivís con tus viejes y comés ahí o lo que sea. Y creo que el antiespecismo tampoco va necesariamente en seamos fanáticos del veganismo y no vayas a comer absolutamente nada. O sea, creo que eso es una cuestión muy personal que forma parte de tu cuerpo, lo que vos quieras ingerir. Pero sí reflexionar sobre lo que estamos comiendo. O sea, la otra vuelta hablando con alguien me decía, bueno, pero yo no puedo ser vegano porque mis viejos me pasan comida y me pasan tal cosa y tal otra. Y digo, bueno, vos podés decidir no comerlo y que tus viejos vean qué hacen con eso. O también podés comerlo pero sabiendo que, bueno, que tenés que comer algo, que eso es lo que tenés, pero reflexionando sobre lo que estamos haciendo. Porque además antiespecismo no es solamente lo que comemos. Es la ropa que usamos, es el entretenimiento que vemos. Es como tratamos a nuestras mascotas también. O sea, el tema del mascotismo es algo muy que hay que hablar muchísimo. También son cada vez más las especies que están pasando al ámbito de mascota. Cada vez se encuentran... O sea, hay chanchos ahora, eso es algo fuertísimo. Hay chanchos ahora y el otro día... Yo no lo puedo creer. Leí algo a pasar de que están como que habiendo un tráfico de monos también. Sí, o sea, eso pasa. Cosas que ahí es donde tenemos que atacar también, ¿no? Porque todo bien, bueno, no querés comer el asado, querés seguir comiendo asado, perfecto, pero date cuenta que el chancho no es un perro, o sea, y que de por sí el perro es un animal que tiene derecho también a tener su autonomía, y en realidad cuando es tu mascota no le estás otorgando autonomía. O sea, es tu responsabilidad y solamente te responde a vos. O sea, eso es algo que también tenemos que reflexionar, el trato que estamos teniendo con nuestras mascotas y con el resto de animales. Porque también hay mucha gente que milita por la liberación animal, pero de repente el trato con sus mascotas o ese tipo de cosas, ¿no? Son muchas cosas que tenemos que reflexionar. O sea, no me da por ahí salir con un palo a todo el mundo, pero sí invitar a la reflexión. Sí. Las contradicciones, ¿no? Mirar para adentro y decir esto, nada. Sí. Capaz que estoy luchando en un ámbito por una cosa, reclamo en la calle una cosa y voy para casa y estoy haciendo algo ahí que no es muy consecuente, que tal, está el pequeño cambio de vida. Exacto. Volvemos al mismo tema del principio, ¿no? Feminismo sin antiespecismo, luchar por la liberación animal y la domesticación de mascotas o, otros consumos que tenemos que no van... O sea, el doble discurso y empezar a tener como un poco más de coherencia, ¿no? Y de tratar de el sistema atacándonos por todas las puntas, sí. Y uno, bueno, viendo cómo puede poner el escudo en varios lugares a la vez, ¿no? Bueno, Urizas, bien cosas para hablar, más que interesante siempre además en esto de juntarse a charlar, más allá de que esto es un programa de radio y se hace, bueno, para que otros los escuchen, también nos interpela a nosotras estar en esta mesa sentada con ustedes desde muchos lugares, entonces tendríamos mil cosas para charlar y reflexionar, pero bueno, hay que un poco cerrar esta entrevista y nos gustaría cerrarla con esto que les decía recién, ¿no? Bueno, hagamos una reflexión, veamos cómo es esto de decir... Hay muchos sectores de militancia, desde el antiespecismo, perdón, el feminismo, el transfeminismo, las disidencias. ¿Cómo hacemos para crear un pacto? Ya lo estamos haciendo, de hecho, ¿no? Sí. Pero para poder avanzar, porque claramente estamos yendo todas para los mismos lugares, dentro de nuestros matices, estamos, por suerte, estamos acá. Es el movimiento que en este momento está en la calle, que en este momento está tomando la calle, como el movimiento más grande a nivel social en este momento y a nivel político. ¿Cómo vamos a avanzar todas juntas en esto? ¿Cómo la ven? ¿Por dónde vamos? Y yo creo que lo más importante es avanzar juntas, ¿no? Digo, porque hay un tema que para mí es súper importante que no sé si... No sé ni cómo es la frase popular, pero que si no estamos organizadas de adentro nos comen los de afuera. Básicamente sería como eso, ¿no? Digo, empezar como a ver qué... Y también aceptar las diferencias, digo, porque creo que viene desde ahí. Seguimos en la misma, invisibilizando lo que está por fuera de la norma o rechazando lo que es distinto a uno. No, o sea, me parece que viene por ese lado. Y nada, el otro día charlábamos de por ejemplo, la situación en México, que es súper... violenta, y el movimiento feminista en México es como un movimiento súper complejo que tiene en su propia marcha bloques separatistas para poder organizarlo y eso es como algo súper fuerte que hay que tener en cuenta de cómo seguimos reproduciendo la violencia dentro de los espacios de lucha. Me parece que es un debate para largo, pero nada, eso, como aceptar las diferencias y nada. No sé, Eli, si quieres decir algo más, yo no... De última voy a dar mi opinión sobre lo que decíamos hoy, las diferencias. Creo que es importante en la lucha en este momento, lo que está pasando, es importante tomar la calle, por ejemplo. O sea, pensando en acciones más directas, creo que es momento de que tomemos acciones directas por una cuestión de que si bien la teoría es importante y siempre necesitamos una base, saber hacia dónde estamos yendo, es importante materializar ciertas cosas. Y a veces con los actos mínimos, con de repente poner un sticker que diga antiespecismo, estamos invitando a una reflexión. Y a eso voy con tomar la calle. O sea, es nuestro espacio, es un espacio de lucha, es un espacio colectivo, es un espacio que no debería tener censura, que no debería tener represión, y tenemos que apropiarnos de esos espacios. Entonces es un momento que tenemos que hacer lucha. Y sí tenemos diferencias con las maneras, pero bueno, creo que lo importante es tomar acción. Si tu acción es llevarle un plato de comida a la piba que está durmiendo enfrente a tu casa es tremenda acción directa. Así que vamos arriba. No todo tiene que ser salir en la foto, no todo tiene que ser... O sea, se trata de eso, de ocupar nuestras cuerpos en acciones y de dar movimiento a esto. Sí, y creo también algo importante es mirar para adentro, ¿no? Digo, y mirar los vínculos que tenemos a la cortita. Digo, intentar dejar de reproducir, como decía antes, cosas que venimos desarrollando por ser parte del sistema y cosas que perpetuamos, micromachismos, violencia especista, y nada, y empezar por uno y mirar para afuera y darnos cuenta, para adentro y para afuera, y darnos cuenta que no podemos seguir reproduciendo eso. Y creo que por ahí también viene esto de poder aceptar las diferencias del otro. Bueno, la verdad, Ulises, me quedaría toda la mañana charlando con ustedes, re interesante todo, pero bueno, el tiempo nos apremia porque estamos en la radio. Muchas gracias por venir, por acompañarnos y contarnos un poco sobre todo esto. Y bueno, vuelta, ya se nos termina el programa. Sí, exactamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por estar acá, por el tiempo, bueno, y por esta charla, que ya nos vamos todos con algo nuevo adentro, ¿eh? Por lo menos para pensar. Sí, nosotros vamos a escuchar un temita de las Pussy Riot. Es lo que estamos escuchando de fondo en este momento. Pero vamos a escuchar solo a ellos, sin nuestras voces arriba, unos segundos y ya volvemos con el cierre del programa. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco.